señoras o señoras, maestras, cocineras, artistas y doctoras. Me gustan las modistas, actrices, locutoras, dentistas, secretarias. Yo ya he tenido a varias. Si ellas son solteras, las quiero a mi manera. Pero si son casadas, las quiero muy osadas. Si han quedado viudas, las quiero yo muy rudas. Y si están divorciadas, mamita, escúchame, no seas amargada. Colombianas, le gustan las chilenas, mamita que tan buenas. También les tengo ganas a todas las cubanas. Si ellas son solteras, las quiero a mi manera. Pero si son casadas, las quiero muy osadas. Si han quedado viudas, las quiero yo muy rudas. Y si están divorciadas, mamita, escúchame, que no sean amargadas. Mujeres, me gustan las mujeres. Se la paso pensando. Me gustan las mujeres. Me la paso pensando.